Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 31. El cuento de nunca acabar. Siglo XXI, año 2002 del milenio ultra mega moderno, la era de las telecomunicaciones, de la globalización, acortando espacios, uniendo personas, fabricando clones en los probadores de Zara y El Corte Inglés. Hay que subirse al carro del consumismo y la superproducción. Se buscan manos rápidas y cabezas no pensantes. Forma parte de nuestros triunfadores vestidos de Armani, pero gánatelo. No hay sitio para el vago, para el de ideas escasas, para el lento. ¡Corre! Tienes que correr, hay que alcanzar el perfil de ganador perfecto, de líder de gran empresa, o por lo menos aparentarlo. Premio por llegar el primero, por ser el más rápido, por tener el trabajo terminado, por tu gloriosa jornada laboral de 12 horas. El trabajo dignifica. ¿Ah, sí? ¿Las 12 horas o solo las 4 primeras? ¡Qué exceso de dignidad, independencia y calidad de vida! ¡Qué lujo asiático el trabajar! Hacer, innovar, terminar, cuanto antes. Y si no hay tiempo de dormir, no se duerme. Y si no hay tiempo de vivir, no se vive. Bueno, eso es lo que tiene esto de la felicidad. Sin terminar. ¿A medias? No, ni siquiera. Menos que a medias. Apenas comenzando. O mejor que no sea ni un principio. Oh. Que sea solo un intento fallido que se interrumpe. Yo diría más. Una vaga, difusa y lejana idea en la mente, mamá. Una idea que no se llegue a materializar nunca. No. Que sea un dulce sueño con el que recrearse y tocar con la mente la felicidad. Tumbarse. Parar. Imaginárselo. Parar. Desviarse del camino recto y dar un rodeo para saborearlo mejor. Lo tengo. Estoy perdida. Eterna, Walter. No entiendo ni una sola palabra. ¿De qué estáis hablando? Se titula Un mundo feliz, abuelo. Es una historia. Ah, ya. ¿Y cómo termina? Ni idea. No, ni idea. Ah, mejor. Es una historia inútil. Mejor. Es una historia imperfecta. Es una historia indefinida. La veo. Ahora ya puede empezar a caminar sola, sin nosotros, hacia cualquier lado. Sí, la veo. Parece que nos hayamos fumado un porro. Parad. No sea que se termine. Corre lento, corre, termina. No pierdas el ritmo, sigue la inercia. Siéntete orgulloso por un trabajo bien hecho. Esto es el mundo feliz en letras de neón. Pero termina. El coleccionable de maquetas, el curso de inglés, el informe, la carrera. Cásate. Sé coherente y termina lo que has empezado. ¿Es que no has oído hablar de las historias abiertas, de los cuentos sin final que caen al vacío y por tanto en el olvido? ¿Qué pasa? ¿Crees que la felicidad tiene patitas y vendrá a ti si te dedicas a tumbarte y fumar porros? ¿Crees que cuentas con todo el tiempo del mundo para hacer las cosas? ¿Te has creído acaso inmortal? Un rato más, familia. Un rato más a todos. Un rato más. Un rato más. ¿Pero qué hacéis? Imagino que os dais cuenta de que flotáis un palmo por encima de vuestros sofás. Sí, lo veo. Para, Christopher, no te embales. Me he perdido. Estamos perdidos. Septiembre, cariño, explícale a tu padre a qué viene esta extraña levitación. Verás, papá, ¿no has utilizado nunca la expresión ¿tú flotas o qué? Para decírsela a alguien que no se entera de qué va el rollo. Que está fuera de la realidad porque ha hecho una pregunta evidente o porque ha imaginado algo imposible. Uh-huh. O porque es demasiado fantasioso e idealista teniendo en cuenta cómo es el mundo real. Sí, hija. Pero ahora Walter, tu abuelo y mamá flotan. Eso es una realidad. Están flotando físicamente, no hay duda. Yo lo estoy viendo. Han perdido el ritmo. No tienen inercia. No entiendo. Todo empieza, se desarrolla, termina y punto, ¿no? Más o menos, sí. Ese es el procedimiento. Así gira la Tierra y pasan los días y envejecen las personas. ¿No es así? Principio, desarrollo, desenlace, fin. Ya te entiendo. Uno empieza a despertarse, se va despertando y ya está despierto. Sí. Fin. Uno empieza a abrir la pasta de dientes, la abre y ya está abierta. Fin. Eso. Uno coge la cuchara, se la va llevando a la boca poco a poco, sí, poco eso, a papá, poco. Sí, lo has pillado. Lo pillaste. Así es la vida, ¿eh? Así es la vida. Un encadenamiento de historias. Ellos han perdido esa inercia de comenzar y tener que terminar una historia tras otra porque así lo dicta la vida. Han salido de la rueda. Se han cargado el ritmo. La vida es ritmo. Un encadenamiento de historias girando en una rueda. Exactamente, papi. Microhistorias y macrohistorias y super hiper mega macrohistorias que engloban miles de subconjuntos de historias. Christopher. ¿Eterna? Piensa en no acabar. ¿Te hago un esquema de subconjuntos? ¿Un gráfico de colores? ¿Una tabla? Un momento. Dejadme... Dejadme un hueco. Me tumbo en este sofá. Bien. Todo lo que sube, baja. Es la física, la ciencia. Y Walter, mamá y el abuelo están arriba. Exacto. Ante una historia inacabada. ¡Qué gustito! Para, para. Ya. Es una historia sin terminar. Sin terminar. No es ni siquiera un principio. No, no lo es. Solo una vaga y difusa idea en tu mente. En tu mente, papá. Ya lo noto ya. No se va a materializar nunca. Nunca. Es un dulce sueño. Irreal e inacabado. Sí. Christopher, después haremos el amor. Sí. Y no nos importará no terminar. Inactividad y quietud. Os estáis elevando más. ¿Queréis que os cuente mientras tanto una historia? Pero no la termine, Septiembre. No. Que se te escape. Que vuele. Te propongo un negocio. Hagamos realidad el mundo feliz. Trabaja rápido. Recuerda, con ritmo. Sin olvidar la inercia. Sé el primero en terminar. Ahorra tiempo y yo te lo guardo en mi banco de préstamos al trabajador de fondo desvalido. Yo te lo guardo. Dame tu tiempo. Fíate de mí. Soy un tipo elegante. Voy de gris y siempre uso corbata. Alguien así de limpio, bien hablado y elegante no puede defraudarte. Llámame a cualquier hora, cualquier día de la semana. Te dejo mi tarjeta. Y por supuesto, te estaré esperando. ¿Queréis que os cuente mientras tanto una historia? Pero no la termines. ¡Que se te escape! ¡Que vuele! Eterna. ¿Haremos después el amor? Sí. Sí. Pero sin terminar. A media. Ni siquiera. Menos que a medias. Apenas comenzando. O mejor, que no sea ni un principio. Que sea solo un intento fallido que se interrumpe. Yo diría más, una vaga, difusa y lejana idea en la mente. Una idea que no se llegue a materializar nunca. No. Que sea un dulce sueño con el que recrearse. Tocar con la mente. De la felicidad. ¿Os gusta? ¿Os gusta mi historia?